y esto está empezando a repercutir en el resto de la economía. Lo que pasa es que la única medida que está adoptando el Banco Central es mover la tasa de interés o sostenerla al nivel que está actualmente, el 26% para la LEBAC, y obviamente está llevando adelante un proceso, por un lado, de timba financiera y por otro de sectores productivos que se ven complicados en su día a día para la para el proceso de producción, y los productos los tienen que vender más caro, productos que los servicios, agua, electricidad, gas, empiezan a tener peso en la producción de mercancías. Entonces acá estamos viendo un poco el resultado del fracaso de la política monetaria del Banco Central y el fracaso del gobierno por decir que estaba descendiendo la inflación.